tequila. Hoy nos bebemos hasta el agua de la mata. Hoy sí, mañana no. Ya sabe que esta noche, yo estoy aquí en Las Vegas, esta noche tenemos el kickoff party de Maluma Land. 4 días aquí en Las Vegas. Mi hermanito Maluma, Becky G, Zion y Lennox, Blessed, DJ Snake y este servidor. Eso estaba rico, Alex. Preparándote la próxima hora, si quieres una copia de cualquiera de las mezclas, me tira por Instagram, buscando la llamada número 9, Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play, a través de la música, abre el mundo entero. Comunícate conmigo ya. Call me right now, 1-800-315-9790. Mete mano DJ Ñeco, mete mano Huracán, mete mano Madrid, mete mano Jesús, Tiny Breezy, suéltala. Controlando tus 5 sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Qué pena, tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena. Ey, qué pena, tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. De todas las chimbitas, tú eres la más buena. Disculpa que no te recuerde, pero tu amiga ya me dijo todo y tengo la verde. No me enamoro porque el que se enamora pierde. Entonces viniste acá solo para verme. Me tiene ganas y de lejos sé. Súbele al bajo pa' poder meterle. Con un bla bla bla pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes, yeah. Me tiene ganas y de lejos sé. Súbele al bajo pa' poder meterle. Con un bla bla bla pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes, yeah. Ey, qué pena. Tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. Mira, ven hoy y maneja hoy mismo en Samsung, Chrysler, Dodge, Jeep and Ram. Todoterrenos, vehículos familiares, vehículos eléctricos, híbridos, sedanes, los tienen todos, todos en un solo lugar, incluyendo el nuevo Jeep Grand Cherokee del 2022. Además, obtén el máximo valor por tu intercambio. ¿Problemas de crédito? Tranquilo, el 100% de aprobaciones de crédito es siempre el objetivo en Samsung. Ven hoy y maneja hoy mismo en Samsung, Chrysler, Dodge, Jeep and Ram, en la ruta 1 de Woodbridge, New Jersey. Ahora, durante los Jeep Freedom Days. El mío es mejor que el tuyo. Pues el mío me hace lo que yo quiera, cuando yo quiera y las veces que yo quiera. Aquí vamos otra vez. Que mi vino es mejor que el tuyo, porque mi vino es el nuevo vino tinto de frutas de Vinos Culitos. El vino tinto con frutas de Vinos Culitos tiene el sabor audaz que a mí me gusta y una pizca de sabor mora que lo hace diferente a los demás. El mío no me ha traído el vino tinto con frutas de culitos. Dile que te regale el nuevo vino tinto con frutas de Vinos Culitos y no olvides el delicioso merlot de Vinos Culitos. Culitos, exquisito, sabrosito y no te deje el cool gordito. ¿Quieres llegar a millones de latinos todas las semanas? Aquí, en el área triestatal, no hay otra emisora que brinde más resultados para tu negocio que Mega 97.9. Si estás interesado en hacer crecer a su negocio, llegando a los oídos y corazones de los consumidores de más crecimiento en el área triestatal, llama ahora a este número, 646-710-2629. 646-710-2629. La Mega le ayudará a obtener lo que todo el mundo desea, crecimiento y resultados. Únase a la familia de Mega 97.9. Recuerda el número, llama para hacer crecer tu negocio. 646-710-2629. 646-710-2629. La Mega crea resultados. Would you like to see a magic trick? The Black Phone es la película de terror más reconocida por críticos del año. Hello? Hang up the phone. It doesn't work. este viernes. Who is this? You're getting out of here. Hang up the phone! Ethan Hawke. You don't have to be scared. For that, I give my word. The Black Phone. Clasificada R. Menores de 17 no serán admitidos sin padres. En cines este viernes. Los niños necesitan atención compasiva y experta. El tipo de atención que encontrarás en Hackensack Meridian Children's Health Joseph M. Sanzari Children's Hospital, en Hackensack University Medical Center, y en el Kehab Nanian Children's Hospital en Jersey Shore University Medical Center. Ellos no solo ocuparon el puesto número uno en Nueva Jersey, según U.S. News and World Reports, sino que también se ubicaron entre los 50 mejores a nivel nacional en nefrología pediátrica. Para un pediatra, visita HackensackMeridianHealth.org/kids. Prepara tu jardín para los festejos. Dale una apariencia natural con el mulch de madera Vigor Premium, exclusivo de The Home Depot. El mulch acentúa tus flores y senderos y regula la humedad y temperatura en la tierra. Así protege tus plantas y evita que se sequen. Aprovecha el nuevo precio más bajo de $2.98 por una bolsa de mulch Vigor Premium, rebajado de $3.97. Siente los ahorros del 4 de julio en The Home Depot. Haces más, logras más. Disponible en tiendas y por internet. La selección de color varía según la tienda. Definitivamente no te quiero ni ver. Definitivamente esto murió, bebé. De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos. Yeah, solo una vez más, esto se va a dar para que lo olvidemos. Definitivamente no te quiero ni ver. Definitivamente esto murió, bebé. De casualidad, si nos encontramos, no nos conocemos. Solo una vez más, esto se va a dar para que lo olvidemos. Me lo dijo un amigo, uno duerme con el enemigo. Yeah, yeah. Quédate con lo debido y devuélveme el tiempo perdido. Oye, baby, pa' ti tú prometes, pero si la fe se choque que tumba todos los piquetes, huh? Tú no me dejaste, no te dé los méritos, dale por el banco si estás buscando crédito. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. New York, WSU, en Holiday, WPYO, Maitland. Jueves Clásico, otro Back Thursday, vivo desde Las Vegas, preparándote la próxima hora de clásicos y buscando el próximo ganador para llevarte al concierto Festival de la Salsa en Miami, Carol G, La Bebesota, Stadium Concert de Bad Bunny o la última misión de Wisin y Yandel. Márcame ahora mismo aquí en Las Vegas, comunícate conmigo toll free, 1-800-315-9790. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños, aniversario también. Prepárame las líneas telefónicas, Pricia, vamos para el aire. ¿Qué más quieres? Dime, me falta una horita. ¿Qué te toco? ¿Qué quieres? Una cumbiecita. Vallenatos. Me están pidiendo también vallenatos. Set de merengue clásico bailable para sudar. Otro set de reggaetón. Romantic style classic. Yes, yes. Claro que sí. ¿Estamos ready? Ok, I'm reloaded. Dímelo Jesús, Diego, Tiny, Breezy, Alex Sensation. En invierno tu calor yo fui. Dí que sí. Tu sombra en verano ardiente sol. Yo me dije, tú se te amar esta noche. Mi ninfa, di por qué te marchas. No te boté jamás. Vegas. Tumba, tumba. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota.

amor para cantarle a Colombia y a Nueva York. Después de Venezuela, después de Venezuela, es Colombia querida, mi segunda tierra. Es Colombia querida, mi segunda tierra. El Chiquiaya añoranza, son dos sitios muy finos, donde acompaste la cumbia, bailan los latinos. Donde acompás de la cumbia, bailan los latinos. Vamos Colombia, mano arriba, levanten las manos al sonar esta cumbia que les canta un hermano. Al sonar esta cumbia que les canta un hermano. Cumbia. Ave María, buen hombre. Baila, baila. Baila esta cumbia sabrosa. Hermano, tiene sabor a la costa, la canto un venezolano. Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia. Mi hermano, tiene sabor a la costa, la canto un venezolano. Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Medellín y La Guajira. Baila mi Colombia entera. Alex Sensation. Mano, aquí no hay presa mala. Gracias por la sintonía. Estamos recordando. Recuerda que aquí hay clásicos para todo el mundo. Un poquito de todo para todos. Y

ten paciencia, no le des otra pedrada. Oh, no volverá a ladrarte si te molesta, si te molesta. Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte. Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh, no, no volveré a cantarte si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta. El aplauso que se oiga, hombre, el aplauso. El aplauso que se oiga, don Francisco. Ay, hombre. Te molesta el perro que ladró de alegría anunciando tu llegada. Dímelo, Huracán, ¿te gustó esto, papi? ¿Te gustó? All right. Prepárame la línea telefónica. Vamos a hablar con la gente. Vamos a hablar con el pueblo. Ahí le hice una cumbiecita y un par de rancheras de Chente. Estamos aquí en Las Vegas. Grande, grande. Gracias. Oye, tengo un montón de gente tirándome aquí en Las Vegas. Gente que me escucha aquí en Las Vegas. Yo no sabía que había tanto latino aquí en Las Vegas. Mucha gente aquí trabajando, metiéndole duro. Me dice, Alex, estamos. Yo me mudé a Las Vegas hace 2 años. Trabajo en el edificio que está al lado de donde tú estás. En el Waldorf Astoria Residence. Waldorf Astoria Residence. Daniel. Me dice, Alex, soy de Nueva York. Criado en Queens y ahora trabajo aquí en Las Vegas. Felicidades. Ok, vamos para la línea, habla con el pueblo. 1-800-315-9790. Sensation, un saludito para Yubari Espinosa y su esposa en Cuba, Maidelis, y su hija Carla. Gracias, Yubari, un abrazo allá en Cubita la Bella. Alex, un saludito para Axel y todos los barberos en sintonía de Peluca VIP. Gracias, Axel. Un abrazo, papi. Todos los barberos y salones de belleza que me escuchan. Muchas gracias. Y los Nails Pass. Necesito hacerme las uñitas hoy. Tengo las uñas medio dañadas. Y eso que yo no me como las uñas. Yo no me como la uña, no. Necesito ponerme bonito esta noche. Tengo show aquí en Las Vegas. Junto a mi hermanito DJ Snake. El del Taki Taki. Taki Taki. Taki Taki. ¿Dónde está? Taki Taki. Y este servidor esta noche aquí en Las Vegas. Kicking off Maluma Land. Este fin de semana, 4 días, una experiencia con mi hermanito Maluma y sus amigos, sus invitados. All right. ¿Quién está por aquí? Hello, buenas tardes. ¿Qué me habla? Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Con quién hablo? Hello. ¿Cómo te llamas? Hello. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Hello, es Wilmari. Wilmari, bienvenida. ¿De dónde me llamas, Wilmari? Ay, Dios mío, si estoy hablando con él, no lo puedo creer. Hola, Wilmari. ¿Cómo está, mami? Dios mío, Alex, es la primera vez que llamo a la radio. Mami, how are you con tostones? ¿Todo berenjena, todo malanga? Yo estoy todo malanga. Bienvenida, baby, aquí. Como diría el negro. Oh, my Lord. ¿Cómo está, mamita? ¿Cómo la estás pasando en este jueves clásico? I was trying for an hour to call you. I'm here, baby, I'm here. Welcome y gracias por la sintonía. Oh, ¿a quién quieres saludar, mi amor? A mi negro, que debe de estar riéndose como un loco, guiando su tro. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama? José Pérez. José Pérez. ¿Tú quieres que yo le toque la bocina? Sí, toque la bocina, toque la bocina. Para José Pérez, pasiva. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Está trabajando en el Ninja Propane. Gracias, mi amor. Thank you for listening. Gracias por el apoyo. ¿Para cuál concierto te puedo invitar, mami? Ay, Dios mío, para la bebesota. ¿Dónde estás tú? Where you at, baby? ¿Dónde estás? Yo vivo en Luke, Florida, que es bien cerquita de Tampa. You got it, baby. Stay on the line. Quédate en línea para cualquier información. Y gracias por la sintonía en Tampa. Mi gente de Orlando también a través del Nuevo Sol. Mi gente de Miami a través del Nuevo Sol. Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Tú sabes que la Mega se pega, la Mega se pega, la Mega se pega, la Mega se pega, la Mega se pega, la Mega se pega, la Mega se pega. Y mi gente de Puerto Rico, la Isla del Encanto a través de Play. Muchas gracias por el cariño y gracias por el apoyo siempre. Bueno, preparándote la próxima mezcla, me faltan 25 minutos para tocártela

que nunca mire. Con ella me mantengo en trajo mi dile. Gracias a ella, mujeres me persiguen. Sígueme, sígueme, mami chula. Con la música, vámonos en viaje. Y enséñamelo. Vamos a encallar en la pista. Mami chula, vámonos en viaje. Dale pa'lante. Dale pa'lante y pa'tran, pa'lante. Música que se está vendiendo más que el rey. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. La música que le gusta a la nena da. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. La música que se está vendiendo más que el rey. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. La música que le gusta a la nena da. Clásicos. Te van, no me dicen nada. ¿Qué pasa? Que ya no te veo. Te van, no haces al baile sola. La pista tú la descontrolas, moviendo como tú no hay otra. Mi corazón se me explota. Me haces al baile sola. La pista tú la descontrolas, moviendo como tú no hay otra. Mi corazón se me explota. Unos tragos se embriagaron, nos perdimos, olvidamos y nunca más nos encontramos. Que como saben, tiene algo de robot en su táctica. Me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer biónica. Y es ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve de esto que siento. Una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida. Su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle. Cuando baila incendia, tiene dentro esa chispa que quema transistores. Y verde de un elixir que enciende sus motores. Salada disco baila una diva virtual. Chequea cómo se menea, sexy girl. Alex Sensation. Throwback Thursday, baby. Tiene algo de robot en su táctica. Me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer biónica. She's on fire. Te encendía, con la sangre ahí prendía. Hoy no quiere ver la luz del día. No trajo brújula, esta noche anda perdida. Su sistema seductivo calentándose, mientras que su frecuencia está sintiéndose. Su fluido corporal está portándose. Robótica en la pista está luciéndose. Chequea cómo se menea. Let me see what you're working with, baby. Chequea cómo se menea. Qué linda. Tiene algo de robot en su táctica. Me agotó la batería y su técnica. Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer biónica. Tiene algo de robot en su táctica. Me agotó la batería y su técnica. Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer biónica. Ojos que no ven, ojos que no ven, ojos que no ven, ojos que no ven, ojos que no ven, ojos que no ven, ojos que no ven. Si esa hermana hablara, si las paredes hablaran, ¿qué sería de mí? Oh no, ¿qué sería de mí? Oh no. Si esa hermana hablara, si las paredes hablaran, ¿qué sería de mí? Oh no. Se ve. Si te entera de mí, quién sabe, nadie me te malo de una vez. Toma, no sé, se siente lo que no se ve. Si te entera de mí, quién sabe, nadie me te malo de una vez. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven, ojos que no ven. Alexis y Pido. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven, ojos que no ven. Tan malo y el niño no soy tan malo como dice. No de ojos que no ven. Ve al doctor y chequeate los ojos. Ay, hombre, all right, vamos para la línea. La última llamadita, rápido. ¿Quién está por ahí? Hello, buenas tardes. Buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Hello. Hello. Hello. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Buenas ¿tu nombre? Tarde, buenas tardes. Juanita King, Juanita King. Buenas Juanita, tardes, Juanita. Las Vegas, Las Vegas. Hola, Juanita. Hola, cuéntame, mi amor. Bájamelo, bájamelo. Hola, Juanita. ¿A quién quieres saludar? Yo y mi hija.